Luis Antonio Álvarez Martínez, mejor conocido como El Haragán, nació el 25 de diciembre de 1967 en la Ciudad de México. A los 12 años, abandonó sus estudios para dedicarse a la composición musical, debutando en el Palacio Chino de la Ciudad de México en un concurso organizado por la revista Teleguía. El sobrenombre del Haragán le fue dado a Álvarez por una canción del mismo nombre en 1987 tras interpretarla en un festival llamado Encuentro de Compositores del Estado de México. El locutor del evento, Ricardo Barrón, se confundió e invirtió los títulos del autor y tema diciendo: "Les presento a El Haragán" con la canción Luis Álvarez. El Haragán y compañía, él no lo mató. Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta: "Esto es un atraco, afloquen la lana o se morirán". Todo iba saliendo bien, corrió de la tienda a toda velocidad con el dinero en las manos, con su futuro en sus manos. Estás escuchando el podcast especial a El Haragán y compañía en Radio Legarda. En 1989, Luis Antonio Álvarez funda El Haragán y compañía y en 1990 publica su primer disco Valedores Juveniles para discos y cintas Denver, convirtiéndose en un disco clásico del rock mexicano, destacando los éxitos Él no lo mató, Muñequita sintética, No estoy muerto, entre otros más. El Haragán y compañía, Muñequita sintética. Perdida en un vaso de alcohol. Bienvenidos al podcast dedicado al Aragán en compañía en Radio Legarto. Los saluda Corlex. Transmitimos desde Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. El Aragán y compañía cuenta con más de 10 producciones discográficas de estudio, 3 en vivo, 2 recopilaciones y diferentes premios. El Aragán y compañía. No estoy muerto. Edición y grabación para podcast ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Gorlex. Que a veces estallo en llanto, es por eso que a veces tomo hasta caer de borracho. Estudios Corlex y Radio Legarto presentan el podcast dedicado a El Aragán y compañía desde Tehuacán, Puebla, para el mundo. En 1991, El Aragán y compañía publica su segundo disco, Rock que se comparte, igual para discos y cintas Denver, con las canciones Urbanidad, Tengo un alcohólico en mi casa, Muchachito, El Aragán, Amor por nada, Buscando amor en la calle, Tú te las tomaste solo, Piénsalo bien, Por los glúteos de mi novia y Juan. El Aragán y compañía, buscando amor en la calle. Es por eso que digo así, pagando de allá para acá, buscando amor en la calle, buscando amor en la calle. Música. Aragán y Compañía presente en Radio Legarto, desde Estudios Corlex, en Tehuacán, Puebla, México. Para 1992 y 1994, el Aragán y Compañía graban su tercer y cuarto disco a capela volumen 1 y En el corazón no hay nada. Es la primera vez que Luis Álvarez incursiona en la música acústica con su disco a capela volumen 1 con su guitarra y el sax inconfundible del Sopas. Dos años más tarde, 1994, En el corazón no hay nada es la madurez sonora de su cuarto disco. El Aragán y Compañía, Morir de noche y En el corazón no hay nada. Existen las lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. Escuchado que lloras a solas en tu cuarto. En el corazón no hay nada, ya no existen las princesas ni las rosas. La lluvia lava las calles, mis lágrimas se evaporarán. Mujer callejera que vendes trozos de piel. De nuevo me siento solo y frío, con las manos heridas una vez más. Mujer de la calle, de esa nube. Órale pues. Estás escuchando el podcast dedicado a El Aragán y Compañía en Radio Legarto, bajo la producción de Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Siguiendo con la línea de tocar con solo una guitarra, Álvarez graba la segunda parte de su disco a capela en 1996, nuevamente para discos y cintas Denver, y dos años más tarde, 1998, saldría al mercado 15 éxitos de colección. El Aragán y Compañía, la última canción. Yo, solo yo, he tenido el privilegio de tu mirar. Sentí agua fría en mi cara, no sé ni cómo llegó. Sentí un brusco despertar, la realidad me aplastó. Ya no escucharás esa canción que incitaba a pensar. Ya no crearás más paisajes en tu imaginación. Ya no tendrás más mi amor en tu corazón. Esta será para ti mi última canción. La cantaré al viento y el polvo me escuchará. Te dejaré mi sonrisa, me llevaré tu soledad y una lágrima eterna que nunca secará. Esta será para ti la última canción. Esta será para ti mi última canción. Tú, solo tú, has tenido en tus manos mi verdad. Yo, solo yo, he tenido el privilegio de tu mirar. He tenido el privilegio de tu mirar. He tenido el privilegio de tu mirar. Estudios Corlex es un centro virtual de edición y grabación para podcast. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. Que te volvería a ver, eran solo sueños, ya lo sé. El Aragán y Compañía presente en Radio Legarto, producción hecha en Estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Para 1998, Luis Álvarez grabaría En algún lugar en el cielo, una producción con canciones nuevas, con un cambio totalmente radical en su estilo de la banda. Del disco resaltan las canciones Tuve un sueño, Odio a la gente buena, Alma de negro y En algún lugar en el cielo. Para 2000 graban Acústico en vivo, los dos discos que grabó a capela lo reúne en este excelente trabajo en directo. Y 3 años más tarde, 2003, nos presentan Ánimas, un disco un poco distinto a sus primeros discos esenciales del rock. Sin embargo, esto es lo que le da magia y diversidad a las letras y música de Álvarez. El Aragán y Compañía, En algún lugar en el cielo y El globito. Partiste temprano y yo te quería ver. Tengo una deuda contigo y algún día te la pagaré. Desde que te has ido, tengo un sentimiento en el alma. En algún lugar en el cielo, te volveré a ver. Aniversario, ya en confianza los dos te voy a entregar mi amor y luego te voy a enseñar este globito vacilador. Mira que el mundo ya está muy poblado ya. Hagamos el amor con responsabilidad. Mis más prohibidos sueños eróticos contigo los quiero realizar. Mira mi nena que yo todavía no quiero ser papá. Ser papá, ¿para qué traer criaturas al mundo a sufrir nada más? Mira mi nena, yo soy tu nene, acábame de criar. Fuerza del Rock Mexicano, les presentamos este podcast dedicado a Luis Antonio Álvarez el Aragán y compañía en Radio Legarto, desde los estudios de Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Para 2003, el Aragán y compañía grabarían En Vivo volumen 1 Por los Caminos de México y En Vivo volumen 2 Del Otro Lado de la Frontera y 2005 Toque de Queda. El grupo tiene influencias del blues rock, hard rock, rock and roll y blues y sus discos iniciales fueron creados dentro de la corriente llamada rock mexicano en su país. En 2005 grabó el disco Toque de Queda, en donde participaron entre muchos músicos Alex Otaola, Poncho Figueroa y Julio Díaz del grupo Santa Sabina. El Aragán y compañía, Tipo Malo. Quiero ver qué tanto se puede perder. Quiero ver qué tanto se puede ganar. Desde hoy voy a vivir mi vida. Desde hoy ya no voy a ser el mismo de ayer. Voy a dominar a miles de mentes débiles. Voy a romper, voy a destrozar corazones. Desde hoy voy a ser libre. Desde hoy quiero vivir. Quiero tener problemas con la ley. Quiero sentir la presión de esa gente. Quiero sentir la presión del ambiente. Desde hoy voy a vivir mi vida. Desde hoy ya no voy a ser el mismo de ayer. Voy a dominar a miles de mentes débiles. Voy a romper, voy a destrozar corazones. Libre y loco, loco y libre, loco. más música en este podcast especial dedicado a Luis Antonio Álvarez el Aragán. En 2008, el grupo publicaría Éxitos Volumen 2. En el 2010, Luis Álvarez apareció en el documental Hecho México en colaboración con Emmanuel del Real con la canción Tan Lejos de Dios de la autoría de Álvarez. Grabaría en 2011 el disco de estudio Volviendo a Casa, contando con la participación de Alex Lora del Tri y Benny Rotten del grupo de rock de punk Specimen, y en 2013 publicaría Sesiones con 4 canciones. El Aragán, Hipócrita. Hipócrita, hipócrita, hipócrita, hipócrita. Todos unos farsantes con orejas del montes. Caminamos disfrazados de soldados, pero no nos damos cuenta que la realidad no es esta. Hipocresía en el gobierno, los espero en el infierno. Hipocresía en las iglesias, hipocresía en los mercados. Me dices que crees en Dios, si conozco tus pecados. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. Ya no hay amistad, ya no hay solidaridad. Somos todos unos ojetes con orejas de cartón. Caminamos disfrazados de dementes de soldados. Estudios Corlex es un centro virtual de edición y grabación para podcast. Ha iniciado sus operaciones con la producción de podcast en la esencia de las bandas en Tehuacán, Puebla, México. Estudios Corlex. Estudios Corlex desde Tehuacán, Puebla, México, en Radio Legarto, les presenta el podcast dedicado a Luis Antonio Álvarez, el Aragán y compañía. El estilo del Aragán contiene una gran diversidad de ritmos y propuestas musicales con influencias de rock and roll, blues, funk, reggae, heavy metal, punk y ritmos latinos. Las letras del Aragán y compañía abordan temáticas citadinas y de crítica social. Cabe destacar que se ha presentado en todo México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España. Participación en festivales como Vive Latino 2004, 2008, 2012 y 2018. Festival Hostel 2018 Vive el Planeta, El Rock Nos Une 2016, Guateque Fest 2018, ferias nacionales y regionales, así como escenarios tales como el Palacio de los Deportes, Plaza Condesa, Zócalo, Plaza de Toros México, Lunario del Auditorio Nacional, Arena Ciudad de México, Teatro Metropolitan y ahora este 2020 en el Auditorio Nacional. Para el año 2014 graban el sencillo Lobo y en 2016 su última producción Raíces, regresando a las bases del rock mexicano y el blues. Raíces es su 15ª producción, un trabajo realizado en Estados Unidos en los estudios Audio Dallas Recording, en compañía de uno de los músicos más prestigiosos del blues, Andrew Bud Jones. El disco fue producido por Intolerancia, una de las disqueras de música independientes más importantes del país. El disco cuenta con 9 canciones, en las cuales la guitarra principal o de poder, como ellos le dicen, era la de Andrew Bud Jones. En estas canciones introdujeron un estilo del Aragán y compañía con la cual se llama Chamuco. El Aragán y compañía, Lloré y Lloré. Y lloré, lloré, lloré, como le lloré cuando se fue. Se fue. Y lloré, lloré, lloré, hasta que vas tú, me quedo yo. La moneda está en el aire, nena. Te quedas tú, me quedo yo. Porque no vine a ver si puedo, sino porque puedo voy. Yo tengo una mujer que no le gusta comer, le gusta beber hasta el amanecer. Y lloré, lloré, lloré, como le lloré cuando se fue. Y lloré, lloré, lloré hasta que no me la acabé. Mujer que no le gusta comer, le gusta beber hasta el amanecer. Y lloré, lloré, lloré, como le lloré cuando se fue. Y lloré, lloré, lloré hasta que no me la acabé. La moneda está en el aire, nena. ¿Te quedas tú o me quedo yo? Tú me quedo yo. Porque no vine a ver si puedo, sino porque puedo voy. Sus 30 años de existencia en el rock mexicano, El Haragán y Compañía en el 2020 nos presentan una serie de canciones que fueron éxitos en su primera etapa del grupo. El primer tema fue Muñequita Sintética, al lado de Rubén Albarrán de Café Tacuba, después Él No Lo Mató, junto a Alex Gloria del Tri, y finalmente Purgante de Amor con Los Pericos. El Haragán y Compañía, Purgante de Amor con Los Pericos. Muy perdido, yo estoy en el vicio de tu amor. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy, muy perdido. Ya estoy, oh sí. We'll be right back. ya estoy en un círculo vicioso y no lo puedo evitar, y no lo puedo evitar. Quiero y no puedo. Perdido estoy, muy perdido yo estoy, oh sí. Cuando te sientas así igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor. Baje mágico que te cure de amor. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Gracias por seguir escuchando en Radio Legarto, podcast dedicado al señor Luis Antonio Álvarez el Aragán. La alineación del grupo es Luis Álvarez el Aragán, voz, compositor y guitarra. Francisco Yescas, guitarra. Leonel Pérez, violonchelo. Cristian Rodríguez, bajo. Levi Vega, batería. Jerónimo García, trombón. Jorge Gaitán, violín. Y Gabriel Salazar, saxofón. Miembros pasados: Dennis Parker, bajo. Felipe Sousa, guitarra. Alex Otaola, guitarra. Víctor Castillo, batería. Daniel Díaz, batería. Juan Brandt, batería. Moisés Álvarez, guitarra. Vicente Laureji, guitarra. Jaime Rodríguez, bajo. Manuel Godoy, guitarra. Y Octavio Espinosa, el Sopas, saxofón. Discografía oficial, 1990, Valedores Juveniles. 1991, Rock que se comparte. 1992, A Capela Volumen 1. 1994, En el corazón no hay nada. 1996, A Capela Volumen 2. 1998, 15 éxitos de colección. 1998, En algún lugar en el cielo. 2000, Acústico en vivo. 2003, Ánimas. 2003, En vivo Volumen 1, Por los caminos de México. 2003, En vivo Volumen 2, Del otro lado de la frontera. 2005, Toque de queda. 2008, Éxitos Volumen 2. 2011, Volviendo a casa. 2013, Sesiones con cuatro canciones. 2014, Lobo. Y 2016, Raíces. El Aragán y compañía. Yayo. Wow, mamá, tú lo hiciste bien. Wow, papá, tú también. Yo solo fui el aferrado que se quedó soñando en el ayer. Wow, maestros, lo hicieron muy bien. Wow, nena, tú también. Yo solo fui un enamorado que se quedó durmiendo en su laurel. Si tú crees que soy normal, pues te estoy quedando mal. No soy modelo a seguir. No llores más. No llores más. Wow, ya yo.